quizás no funcionemos. Quizás somos opuestos, no lo sé. Seguro con el tiempo, tal vez nos sorprendemos y sale bien. Y si no ganamos nada, nada vamos a perder. Y si terminamos, ¿pana qué? Que si vamos como vamos, nunca vamos a saber. Na, na, na, na, na. No tengo las pruebas, ni tampoco tengo dudas. Mejor intentarlo que quedarse con preguntas. Si no da para años, disfrutemos los segundos. Tengamos pasado así, no haya futuro aquí. Tengamos pasado así. Preguntas, si no da pa' años, disfrutemos los segundos.